ayer fui a visitarte después de tanto tiempo y encontré en tu mirada ansiedad y angustia de tanta soledad. Reconozco que lejos de tus ojos yo no puedo estar. Vagué por este mundo en busca de placeres, busqué en otras bocas necesidad de amar, pero me fue imposible. Hoy vuelvo hacia ti, tan cerca de tus ojos encontré tu amor. Cerca de tus ojos encontré tu amor y tu dulce boca me brindó calor. Cerca de tus ojos encontré tus besos, tu boca me brindó calor y amor. Cerca de tus ojos encontré tu amor y tu dulce boca me brindó calor. Calor, calor, amor, amor, en tus besos encontré calor y amor. Cerca de tus ojos encontré tu amor y tu dulce boca me brindó calor. Reconozco que lejos de ti mi vida yo no puedo estar. Ayer fui a visitarte después de tanto tiempo y encontré en tu mirada ansiedad y angustia de tanta soledad. Reconozco que lejos de tus ojos yo no puedo estar. Vagué por este mundo en busca de placeres, busqué en otras bocas necesidad de amar, pero me fue imposible. Hoy vuelvo hacia ti, tan cerca de tus ojos encontré tu amor. Cerca de tus ojos encontré tu amor y tu dulce boca me brindó calor. Cerca de tus ojos encontré tus besos, tu boca me brindó calor y amor. Cerca de tus ojos encontré tu amor y tu dulce boca me brindó calor. Calor, calor, amor, amor, en tus besos encontré calor y amor. Cerca de tus ojos encontré tu amor y tu dulce boca me brindó calor. Reconozco que lejos de ti mi vida yo no puedo estar.